Andaban tirando patas. Estos patos. Buen calma. No, no, no. Ese ya no fue con el rey, ¿no? Le dan los 5. Ah, pues los 5. Pero aguardamos. Ya no fue con el rey, ¿no? Ya no puede dar. ¿Y tú por qué te saliste de ahí? ¿De dónde? No, yo no me quedé. ¿Entonces cómo sabes? Pues es que lo hicieron ver por acá. Pero bien raro. Pues me doy cuenta. No hay carne, ¿no? ¿No hay carne? ¿No hay carne? ¿No hay carne? ¿No hay carne? ¿Ya te lo ocupando? Ahora entramos. Este, hasta mañana. Pero no, aguántame, lo que voy a decir. Te di reyes, es papel, porque me iba a platicarle una noche. Métele la cabeza como yo. Ábrele el botón y métese esta mano y la debes de tener ahí. No la tengas en la mano. No, te di reyes, pero el cuerpo. Nunca me dijo. No lo traigas en la mano, lo que se dice. Primero baja, dame una. Ya mañana. No le dije que no, no te vas a salvar. Pero claro, si tiene calma, para darle más días, que es mañana lo demás. Aquí tú me lo cambio, Javier, bueno. Y ahora gracias, desde algún testigo que arreglo. ¿Tú vas testigo? Sí, yo tenía que estar aquí. No, que hay un montón para hablar. Buenos días. Gracias. Gracias. ¿Va a sacar otra vez ahí? No, no va a sacar. No, hoy me dieron la constancia, ¿no? Hasta la invité y se compró. ¿Va a ser aquí en la pista? No, la vacuna. No. Ah, en la vacuna. Sí, tengo ya la acta ya la tenía, pero el comprobante. Falta de prueba. Y tiene que ser lo que tiene. Bueno, pues a los pies de la facultad es más difícil cuando está en la calle. Está junta todas las piezas y que. ¿Y qué te falta ahorita para conseguir? Ya nomás. ¿Nunca lo has tenido? Sí, la semana tuve una vez, pero me interesa aquí porque quiero compartir en mis hijos. Es que no vas a poder pedir así, que tienes comprobando diciendo acto de asistencia. Y guacha, antes era que los dos hombres tenían que ser en un municipio. Pero ahora ya no, ahora nomás son dos testigos, ¿sabes? Como es este de Guadalajara. También ahora lo que se trata de eso es que ya no llevas testigo. O sea, si ya lo tuviste antes, nomás con la huella. Sí, así es, pero probablemente no tiene interés. De seguro que ahí se lo que se todo lo que quieren. Un muchacho lo dijo eso con la. ¿Qué habla? Dame un like, dame un pen. Ello. ¿Qué? Y mañana le doy. Yo no más te doy de aquí lo que. ¿Cómo necesites? Parte de la niña, date que domingo. Lo haría con mucho gusto, pero ahorita. Queremos ver. pica de estas novias se despuña. ¿Para qué pica las puertas para ver el pájaro de compañero? En cada parte nadie le hace caso. Porque les quiten su furia de la vuelta. Pobre barrio, ya que llora por lo que se queda afuera. Yeah. Thank you. Antes que hacían. cerca de 100. Pasadita de tiempo de lluvia. Tiempo de lluvia para la grande que ya están aquí. Te quiero entregar que va a ser esta. Por ahí más o menos. Y han dado evangelizadoras por el mundo. No, pues también pasó por circunstancias adversas, porque pues como que en su comunidad no la daban también allá, una vez con más hospitales y más fuera de la comunidad, y no sé. Y tiene conferencias muy bonitas de sanación interior. Y esa es una de las canciones que canta en sus conferencias. Tiene muchas, muchas canciones, la hermana Glenda. Ella es cantautora. Ella las ha compuesto de la, pues, de versos de la escritura o de sus vivencias, de, pero siempre basadas en algo de la escritura, o del Antiguo o Nuevo Testamento, o de algún salmo. Y ha estado, pues, en Estados Unidos, estuvo en Houston, y nos recibieron en un hospital con una bomba. Cuando yo inicié el noviciado, yo creo que hacía poco que había tenido éxito con esa, pues, en principio es una ópera la de Nabucco, pero luego ella la popularizó. Cuando cantas, yo canto por ti, libertad, por tu libertad. En la dicha, en el llanto, yo te amo, dice. Me gustan las canciones de tipo religioso. Está muy bien. Ay, qué chingada. Pues hay varias. Sí, sí, de dos. Solo en español. Yo he visto varias. Te regalas. Sí. Ahí está. Así que me gusta sacudir. A limpiar los candiles. Eso va a tener. Gente católica y cristiana, ¿no? Sí, sobre todo en Renovación. A mí me gusta un cantante cristiano. Es yo me lo imaginaba que era como negro, así grandulón y portachón. No, totalmente lo contrario. Jesús Adrián Romero. Él tiene muchas canciones. Yo aquí a alguno les he oído que han cantado algo esas canciones, porque a lo mejor han estado en algún centro cristiano. Una que les he oído. Sí, la mano. Ah, sí. Famosísimas. Sí, yo aquí se las he oído, En el botánico cada rato la canta. Sin fuerza se ha quedado, vengo. Sí. Sumérgeme, se llama. Sumérgeme en el río del espíritu. Ay, qué bonita. Voy a traer una bocina tomatera y se las voy a poner. Es que recibí un regalo en mi cumpleaños que me gustó. Es una bocina, no es grande, es así, pero es compacta y es muy potente. Y funciona con Bluetooth. Entonces escoges en el celular lo que quieras y le pones. No, además no sé si tenga otros usos, a lo mejor con un micrófono que también sea USB. Es para cualquier dispositivo que tenga USB. Pero pues ya ves, uno anda con el celular en el bolsillo, entonces me gustó porque ya con esa bocina ya se alcanza bien ahorita. Y interesa, puede tener prácticamente cualquier canción que lo quieran. Sí, pues lo buscas ahí en YouTube. Y ahí le pones lo que tú quieras. Sí, hasta directamente. A mí me hizo mucha gracia una canción donde dice que le piquen las avispas, que le piquen en la cara, que le piquen en los pies. Esa la canta ese Jesús Adrián. Porque yo tenía, no sé si un disquito que me dio una de las hermanas. Pues yo creo que la hermana que murió aquí en México, por la que luego vine yo aquí a esta comunidad. ¿Tú has oído esa, Marichuy? ¿Mandé? ¿Tú has oído esa de...? Ya sé, Jesús Adrián Romero que dice que le piquen las avispas, que le piquen en la cara, que le piquen en los pies. ¿No te acuerdas? ¿De quién se refieren a la...? Es que hicieron una vez un comentario que qué conocimiento y qué manejo tiene de la escritura ese hombre, porque él también es cantautor, pero la canción fue fluyendo así y tiene muchos versos de la escritura. Es como una compilación de muchos versos de la escritura. Ahorita por lo que dices de los enemigos con... Es que hay una canción también, una cristiana, cantan mucho los hermanos en el Parque Botánico. ¿Sí? Uno que dice algo así de que machacaré. Ah, pues ellos la han de haber cambiado en vez de alabaré por machacaré. La cabeza del diablo. Un compañero que iba a la escuela de oración a la que yo acudía allá en el País Vasco empezaba: madre de mi inmaculada, machácale, remuélele, tritúrale la cabeza al enemigo. Le digo, no lo va a dejar hecho papilla, pero machácale, remuélele, tritúrale. Le digo, ya te hizo caso a la primera, pero por si acaso no le había entendido, le daba sinónimos: machácale, remuélele, tritúrale la cabeza al enemigo, ¿verdad? Así que dicen machacaré. ¿Hay un botánico? Ah, sí, ahí se pone el... Toma. Sí, es un mismo grupo. Y solamente ese grupo el que lo hace. ¿De machacaré? Sí. Ajá, como que son así como muy liberados. Pues, que se la machaquen, nos viene bien que se la machaquen. Que no se nos vuelva a presentar aquel enemigo. Gata no mata 48. No va a gustar. Con eso, nosotros en la comunidad, una de las hermanas españolas mayores estaba bastante sorda, ¿no? Algo bastante. Porque aún con el aparato escuchaba mal. Y entonces dice, no, hijita, no. Dice, vosotras no sabéis cantar, vosotras y don Liborio no sabéis cantar. Don Liborio era un cura que vivió enfrente de la casa y todas las mañanas subía a celebrar la misa, estaba en alto nuestra casa. Y él iba. Y luego le digo, ¿por qué Rafa? Ella se llamaba Rafa y le faltó cantar. Dice, claro, dice, es que Don Liborio dice, a la pared, en vez de a la pared, como él recalcaba mucho las sílabas, decía, es que Don Liborio canta, a la pared, digo, no, tú escuchas mal, digo, él no canta eso, dice, una religiosa de mi pueblo, ella sí la cantaba bien, a la tarea, a la tarea. Ella que a la tarea y el otro que a la pared, pues fíjate lo bien que oía. No, pues nos dejaba ahí, batidas de risa. Dice, no la sabéis cantar. La de mi pueblo sí la cantaba bien, a la tarea, a la tarea. A regarle. Lo quería corregir. A regarle, a la tarea. Dice, no la cantáis bien, no la sabéis. Dice, la religiosa de mi pueblo sí la canta bien. Vosotras no la sabéis. Ah, anda de pues. Estoy contando tiempo que estuvo en España, yo creo que sí se le perdió un tiempo la forma de andar. No. ¿No? Por ejemplo, yo nunca perdí el contacto con gente de aquí de México, pero además, yo que pronunciara las seis y las Z, sí, para que la gente entienda mejor a la hora de que estás leyendo. No hable uno mocho, para ellos es hablar como mocho. O tienen que habituarse. Igual que a nosotros nos suena raro que digan la C o la Z, pues es como si hablaras con falta de ortografía. Pero allá en los andaluces también les da igual si es C o es Z. Y así como estábamos con ancianos imposibilitados o demenciados, y también había gente que estaba bien de sus facultades. Pero yo en las lecturas o hablar con la gente, pues sí. Para no hablar con faltas de ortografía, por decirlo de una manera. Allá la gente sabe cómo se escribe por la forma en que se pronuncian las palabras. Sí. Dicen que según se pronuncia, se escribe. Entonces, si tú las teo, la C y la Z, la dices igual que la S, te quedan como que, sí. ¿Qué fue? Sobre todo cuando estoy dictando algo. Ya después se acostumbran. Ellos ya saben que nosotras somos de México y se acostumbran. Más simplistas, ¿no? Simplificamos más las cosas. Pero allá las consonantes no las pronuncian muy bien. La mayoría de las personas no. Dicen contención en vez de. Nosotros decimos concepción y allá dicen contención. ¿Cómo sí, una N, no? No, pues les cuesta pronunciar la P seguida de la C. Y luego, por ejemplo, en Cantabria. La C la dicen como nosotros decimos arquitecto, decimos como con U, la C, arquitecto, que dicen el arquitecto. Pero, ¿así lo dicen o personas? No, para ellos es su pronunciación normal, como una C, en vez de Q, dicen arquitecto. Y luego hay gente que se confunde, y si te escribe una tarjeta, a mí me las llegaron a escribir las sobrinas de otra de las hermanas que ya casi tenía 100 años, de una monjita española, Sorace. Decía, Dios la dé San Luz con Z, en vez de salud, porque la D y la Z las he parecido. Decía, Dios la dé San Luz con Z. Salud. Salud. Ajá. Y para ellas es salud. Nosotros decimos la D, salud. Y ellos la D y la Z la pronuncian y dicen, Dios le dé salud. Salud. Y otras que me felicitaron, otras que me felicitaron este año en cumpleaños, también me ponían en la felicitación el mensaje algo parecido. Digo, mira, la sencillez de las personas, ¿verdad? No se andan fijando en si escriben bien o si escriben mal, ellas felicitan. Y la forma de conjugar los verbos, por ejemplo, decir sabéis, ustedes sabéis. Es que. Eso sí, no, sí se le pegó. No, es que se me haya pegado, es que allá tenía que decirlo así. Sí, por eso. Pero es que allá es el tú. Es el tú. Y nosotros usamos el usted y ellos no usan el usted. Usan el vosotros, que es el plural del tú, igual que en inglés. En inglés, tú o ustedes es igual, pero no es el ustedes, es el vosotros de España. Sí. Sí, hay muchas cosas que ya cuando uno está allí, pues las comprende de otra manera, mientras no. Y también es diferente el inglés de Inglaterra que el inglés de Estados Unidos. Sí, como el español de aquí de la América Latina, y el portugués de Portugal es diferente al portugués de Brasil también. ¿Tiene muchas diferencias? Bueno, no muchas, más bien son regionalismos. Pero a la hora de los trancazos sí se nota, mira. Allá, por ejemplo, te dicen que esto es un casillo. Y esto es una bandeja. Entonces, Si te dicen, acércame el casillo, es decir, tráeme, dicen, acércame el casillo. O trae la bandeja, y tú dices, pues, ¿cuál bandeja? Si es la charola, ¿verdad? Y muchas, muchas cosas. Y a los trapos de la cocina les llaman bayetas. Y en Cantabria les llaman rodillas. Y una vez me dijo una que estaba medio trastornada, una amiguita, bueno, no medio, era paciente de psiquiatría, ella y el esposo. Dice, hermana, me deja limpiarle las mesas con la rodilla. Y yo dije, ¿cómo va a limpiar las mesas con la rodilla? Pues así le llaman al trapo, como decimos la jerga nosotros, al trapo de la cocina, le llaman bayeta y en Cantabria le llaman la rodilla. Ah, no fue con el trapo. No, le dije, la rodilla no, mija. Y le daba risa porque ella era muy, muy lista, muy espabilada. Y aunque estuviera trastornada, dice, pero hermana, dice, es que así se le llama al trapo de la cocina, la rodilla. Dice, no creo que me voy a poner ahí. Dije, pues no sé cómo se le puso el cable, ¿verdad? Que quería limpiar las mesas con la rodilla. Pues, ¿cómo pues? Y a mí me pasó una, Marichuy, y el padre Francisco me dice, cuénteles de recién que llegó y le sirvió a la viejita los alimentos. Fue exactamente al segundo día, bueno, el primer día que amanecí allí. Me dice Darita, guapina, muy española Darita, de acá del rancho de Durango, y guapina, dice, ¿me ayudas a servir la comida? Le dije, claro que sí, cómo no, con todo gusto. Y ya, vine yo a servirles los platos a las ancianas y estaban todas sentadas, como ahorita que estamos sirviendo. Y había una que había trabajado pues en una casa de alcurnia y era así muy exagerada en sus ademanes y todo, estaba flaquita, flaquita y bien bajita, Elvira. Y entonces empiezo yo y allá va, ¿verdad? Y dice, bastante. Y usted pone. ¡Bastante! Y dice, ay, está flaquita, pero come bien. Y le echo. Dice, ¿qué estás sorda, hermana? La estoy diciendo que bastante. Le digo, pues le estoy echando bastante. Dice, ¿cómo le voy a decir? Dice, ¿quién se va a comer ese platao? Que bastante y bastante, yo echándole y echándole, y bastante es que basta. Entonces, pues bastante, yo, échale otro. Ya suficiente. Y bastante. Y yo, pues échale otro, ahí vas. Así que, pues paga uno también su factura en la misión, ¿cómo no? Y bastante, ahí va. ¿Usted entendió que quería bastante? Era lo contrario. No, pues iba a México bastante y decía bastante de basta. Que y ahí le va y bastante. Y pues dije, ay, está plaquita, pero le entra bien. No, estaba bien. Ah, pero primero, lo primero fue que le digo, buenos días. Dice, de bueno no tiene nada. Dije, ay, Jesús del huerto. Dije, está parada esta mujer. Y es que allá dicen, está bueno el día si está soleado. Pero está pues Santander en el mar Cantábrico, en el norte. Y pues si está nublado dicen que no está bien, no dicen que no está bien, dicen no hace bueno si está haciendo viento o así. Le digo, buenos días, de bueno, no tiene nada. Le dije, ay Dios, ¿a dónde vine yo a dar aquí? Y allá no puedes decirle a una persona cómo amaneciste. Amanece el sol, amanece el día, pero no puedes decirle cómo amaneciste, descansó. Si le hablas de usted, ¿no descansaste? Si le hablas de usted. Así que, pues, los usos y costumbres diferentes totalmente. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué se interpreta? ¿Mm? ¿Cómo se interpreta ya cómo amaneciste? El amanecer es un fenómeno meteorológico, no es de las personas. Está amaneciendo, está saliendo el sol. Entonces, si le dices, ¿cómo amaneciste? Pues, ¿sabes? Es que no me rame. Que fuera el clima. Entonces eso dicen, ¿hace bueno o hace malo? Y el padre Iragui decía, ni hace bueno ni hace malo. Es, lo que es, ni bueno ni malo. Como diciendo, pues la gente se empeña en quejarse, ¿verdad? De que decía que en España, cuando él llegó de la India, vio que la gente estaba enferma de queja. Dice, es que de todo se quejan aquí. La queja enferma, la gratitud sana, así que dar gracias por todo. ¿Y cómo amaneciste? ¿Cómo sabe quién le hablará? ¿Qué españoles? Y luego pasó una cosa muy curiosa, porque esa viejita había sido nana en esa familia, pues, aunque era como decir la ama de llaves y todos los sirvientes estaban ahí a lo que ella dijera y demás. Y pues las niñas y las señoritas y no sé qué. Y cuando se murió, pues ándale que la señorita, que era periodista y ya era mayor que yo, la se llamaba Don Natalia. Dice, ay no, dice, es que, dice, ya sé que ella no necesita de las gafas, pero es que yo no me encuentro bien, parece que no es ella, sino enterrarla con lentes puestos. Yo, pero Ana te dice, podéis decir lo que queráis. Dice, pero es que yo la veo sin los lentes y no es ella. Es que hay gente que nunca se los quita, ¿no? Ya cuando lo ves sin lentes no lo reconoce. ¿Tú crees enterrando a la viejita con los lentes puestos? Oye, pues todavía las muelas postizas para que le arre un poco mejor la cara, pues sí, pero los lentes. ¿Y para qué te cuento más? Mejor ahí. De ese tamaño la dejamos ya el día de hoy. Ya supieron que no todo es vida y dulzura en una misión. Buenos días, de bueno no tiene nada. Ay, mamacita. Es el primer día. Esa la dejamos para después. Por si llegan. ¿Así que Marichuy? Hay 48 y hay en la lista 57. ¿Quieres que ponga más platos? Porque no se puede. Bueno, pues si quieren, yo lo sirvo. Pero luego, bueno, pues si quiere alguien más, pues luego ya le comparten de esto que está servido. Estos platos con totopos y frijoles, después, es una guadencia que quien se la come si quedan servidos. Y luego había un sacerdote que era escritor, se llamaba Francisco Díaz Álvarez, y él era agustino, y se firmaba como escritor Frandial, o sea, con las iniciales. Y le preguntaban las ancianas, descansó, tenía esa tonadita en el pueblo de León, y decía, como Dios quiso, pues tenía toda la razón, ni bien ni mal, como Dios quiso, ¿verdad? No dice así poco, sino mucho, descansó, como Dios quiso. Ah, ellas se la decían, no me pregunto. Sí, le dicen, descansó, le preguntaban las otras, las ancianas, porque él estaba viviendo ahí en la casa como residente. Dice, como Dios quiso, pues ahí no se equivocaba. Bueno, pues vámonos a rezar. Porque ya. Bueno, ahí está la rica bala. Si me prestan un plato para dejar esto. Y luego voy a dejar muchos platos de los que se usan aquí. Oye, está bien. No son de los que se usan aquí. De esos fondos. ¿En este? Está chamando.

por favor. Dale, meto vacío, ¿no? Sí. Ni pica, pero al mínimo le va a dar sabor. Sí, es de Toy Story. De la madre. Está como para dos días. Y eso eleva la presión. Pero no vía nueva. ¿Lo dicen? ¿Cómo voy a creer? Gracias. Thank you. chambre ahora, ¿verdad? Como que no traes un chambre ahora. Quítale el periódico para que coma. Como los niños para que coma. Hasta que no coma se le va a dar. Gracias. Hey. ¿Acá, compa? ¿Acá? Sí. ¿Por qué? ¿Para hacer? ¿Tienes de nada el pan? ¿Está bien? ¿Cómo? Sí, ya agarré. ¿Ya agarré? Sí, ya agarré. ¿Quieres? ¿Sí? Mételo en tu mochila nomás, güey. ¿Por qué está bonito? Está penado. Está penado tener. Ah, ok. Está bien. Gracias. ¿Ya están dando? Ok. Pero a ver, ¿quién va a llevar? cafecito en la mañana. Y uno para la tarde, ¿verdad? No, no, pero un café, yo todos los días de la mañana me echo un café. Aquí en China y en Japón y todo, yo tengo mi cuerpo ya acostumbrado, porque me tengo que tomar unas pastillas. Y a esas horas me la tomo el café, tiene que ser unas pastillas, y tengo que llevar un pan. Si no lo llevo, pues lo compro allá en la calle. Ya sé dónde la pastilla. ¿Cómo se pasa? No, ahí tomo la pastilla. Primero tengo que aventarme esto y luego yo. Cae el estómago vacío, puede... Olvídate, si ya lo tengo, se me vienen veces de donde caen en el estómago, como que... Así la... es. ¿No van a entrar con Jordi, nada? No, ahí no. Ahora está todo listo para entrar a dormir. Yo ya me voy. Excuse me, ladies and gentlemen. Thank you. la mayoría de los problemas lo van a tomar. ¿Lo ¿Está chido tu sombrero, amigo? Parece que te lo vas a regalar. Mira. Es de la pura medida, amigo. ¿Cómo le puedo hacer o no? Sí. Mañana. Ojalá. Más rápido mejor, porque aquí se andan haciendo allá, al último los dos están de Gracias. Thank you. Felipe. ¿Quién durmió? No. Barrabás. Barrabás. Barrabás 50. ¿Cómo se permite Barrabás? Oh, ya siento mi infusión otra vez. Bueno, mi niño, porque me cuida. ¿Quieres que durmió aquí en Cuba? Ayer durmió. Niño, ¿sí que durmió aquí, güey? Pues, no lo vino a dar. Pero faltaste tres días, ¿no? Tres días faltaste. Lo hacen ustedes mejor. Ya está. Voy a chambear mañana porque ya se me quedaron mis honorarios. Ay. Hijo de su puta madre. Thank you.